Miro por la tele de casi plasma a los anoréxicos obligados. La placenta de Somalia. Dar limosnas. Está de moda tener culpas. Está de moda sentir lástima. Está de moda dar limosnas bancarias. Despertar a la tristeza bien a la distancia. No está de moda poner bombas contra tu propio gobierno para que dejen de experimentar con África. No está de moda rechazar realmente la venta de armas que va derechito a los pobres negritos, que ya no luchan con palos ni palitos, sino con municiones del hombre blanco o mediterráneo. Mejor cambio de canal y me reconcilio con mi querido occidente. Total, yo me preocupo dos veces por año. En otros canales me dicen que yo vivo muy bien. Y tú también. Que yo soy un puto privilegiado. Así que Somalia para mí es puro cuento. Y la muerte por hambre, un número para los desgraciados. La venta de armas, que va derecho, hacia los pobres negritos, que ya no luchan, con palos, ni palitos. ¡Suscríbete! negrito.